aquí en la calle Civit, en el lugar donde el Partido Socialista hace sus reuniones y demás, porque mañana es un día importante para este partido porque se van a reunir en un congreso extraordinario en la localidad de General Pico. Está aquí en Santa Rosa Carlos Rolero, el presidente del partido, y va a hablar un ratito con nosotros y también con los colegas de CPTV que están aquí con nosotros. Buen día, Carlos, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bueno, ¿qué vas a hacer mañana en General Pico? Bueno, mañana el partido hace un congreso extraordinario para definir cuál va a ser la estrategia electoral de este año. Ustedes saben que el socialismo integra desde hace muchos años, década y media, un frente con el radicalismo y con el Frején. Esos tres partidos son los que contiene este frente. La integración de algún otro socio para este frente, por supuesto que tiene que contar con el aval de todos los integrantes del FREPAN. En este caso, la incorporación del PRO no está contando con el aval del socialismo y nosotros entendemos que el Frején tampoco. Por lo tanto, si esto se diera de alguna manera, digo, porque todavía las definiciones concretas no están, aunque las noticias parecieran ser que el radicalismo se encamina a integrarse en estas elecciones con el PRO, si se diera de esta manera, bueno, pues no se llamarán FREPAN, porque no lo podremos usar nosotros a este nombre ni el propio radicalismo. O sea, que el FREPAN podría romperse mañana. El FREPAN podría, en principio, el FREPAN no estaría como tal en estas elecciones representado por alguien, porque esa sociedad no formaría parte de la contienda. Sería otro tipo de armados. La UCR con el PRO y el socialismo posiblemente solo o con otras fuerzas. ¿Y con qué parte del radicalismo está aliado el socialismo, sabiendo que el radicalismo, algunos están con Macri, otros están sin Macri, algunos están con Stolbizer, otros están con Massa? Digamos, hay una mezcla importante. Sí, la mezcla en realidad. El Partido Radical, como pasa también con el PJ, tiene un andarivel ancho, digamos, en cuanto a lo ideológico. Uno ve que hay expresiones dentro del propio radicalismo, mucho más de derecha y otros mucho más progresistas. Y bien ancho. Y en el PJ pasa parecido. En el caso del socialismo, ese andarivel es mucho más estrecho. Digamos, uno no va a encontrar gente de derecha dentro del socialismo. Esto digo porque no es determinada una línea dentro del radicalismo que adhiere o no adhiere a esta sociedad que pretende el partido, a lo mejor, o que a lo mejor termina en sociedad con el PRO. Creo que hay una parte de la militancia radical que tiene una riquísima historia popular y progresista, nace con una LEM que defendía los derechos de la gente más desposeída y fueron prácticamente posturas revolucionarias cuando Alem da origen al partido. Es decir, que en eso coincidimos muchísimos más con aquellos que son seguidores de esa línea de pensamiento que con otras expresiones del radicalismo. Y bueno, podría decir lo mismo dentro del peronismo. Seguramente que muchas de las expresiones peronistas que han estado en defensa de lo popular, que han sido líneas de pensamiento bien progresistas, van a levantar banderas que van a coincidir con las del socialismo. Bueno, por eso también uno a veces puede relatar que Perón tenía la habilidad de reunir a López Rega, a la extrema derecha peronista y a los montoneros. Es decir, que ese es el amplio abanico que digo, tienen a lo mejor los partidos grandes que no tienen otras expresiones políticas como la del socialismo. Y más allá de estas disputas políticas, ¿usted está viendo qué está necesitando la gente o qué está pidiendo la gente de estos 15 meses de Macri, 16? Bueno, a nosotros nos parece precisamente que algunos de los señalamientos fuertes que hacíamos sobre políticas que entendíamos podían venirse en este año y medio han sido práctica, ya no teoría. Quizás antes del gobierno del nuevo gobierno nacional, uno podía teorizar si tendrían o no tendrían tal accionar, tal, llevarían adelante tal o cual línea política. Hoy hay una experiencia de un año y medio en la que nosotros, de muchas de las decisiones tomadas por el gobierno, no coincidimos. Eso es lo que nosotros le hemos expresado con claridad a nuestros socios políticos dentro del FREPAN. Bueno, no estamos en condiciones ni queremos tomar decisiones ni decirle al radicalismo qué es lo que tiene que hacer. Simplemente nosotros hemos fijado esta postura, hemos hecho estos señalamientos y con este debate llegamos al Congreso. ¿Piensa que la unión con el PRO podría hipotecar el capital político que tiene el FREPAM? Sí, creo que sí. Creo que lo puede hipotecar. Creo que no era necesario. Realmente creo que no era necesario. Las construcciones políticas, como cualquier otra construcción social, son trabajosas. Y esta década y media que digo de experiencia del FREPAN ha pasado también por tormentas. Hemos debido navegar en otras tormentas y posiblemente más feroces que esta que se presenta hoy como elección de un legislador. Y a mí me parece que es tirar por la borda ese capital que me consultás, que dio mucho trabajo construir. Pero bueno, repito, no, nosotros no le vamos a decir a las otras fuerzas políticas qué es lo que tienen que hacer. Todos son grandes y tomarán decisiones que seguramente, como cualquier decisión, trae consecuencias. Digo, los porotos ya están repartidos. Aparentemente el radicalismo va a imponer el primer candidato, el PRO va a imponer el segundo, y el socialismo y las demás fuerzas que integran el FREPAM no estarían para nada contempladas en este frente electoral que pretenden implementar en octubre. No, nosotros no tenemos intenciones de formar parte de un frente en el que esté el PRO, lisa y llanamente. Entonces, vayan primero, vayan segundo, vayan al lugar que vayan, estamos diciéndole que no. Eso es lo que vamos a proponer, eso es lo que vamos a debatir. Pero yo estoy, de alguna manera, también adelantando qué es lo que venimos conversando. Y insisto, entiendo que la defensa de este frente, del FREPAN, con historia, con una historia política del radicalismo que creo está mucho más cerca del socialismo que del PRO, me huele más a conveniente que a un análisis profundo de las acciones, de los ejes políticos. Más que análisis de los ejes políticos, es el análisis de los cargos disputables. Le pregunto respecto a los votantes en sí. El ex gobernador Marín dice que desde el PJ tienen que ganar más la calle porque desde el PRO han hecho un trabajo importante respecto a eso. Otros plantean que desde el PRO tienen mucho más trabajo en lo virtual, en las redes sociales, en internet y demás. ¿Desde el socialismo piensan que tienen que buscar un votante por otros lados? Sí, me parece que se dan las dos cosas, porque creo que a la calle uno tiene que saber llegar, al barrio uno tiene que saber llegar, lo que de ninguna manera se desprecia el influir sobre las personas y poder llevar tu mensaje a través de las redes, a través de otros medios que la modernidad nos ha impuesto, lo querramos o no lo querramos. Los que nos faltan pelos o peinan canas podrán a veces ser un poco renuentes a tecnologías nuevas, pero me refiero en cuanto a comunicación. Pero claramente el vecino elige cómo recibir muchas veces la comunicación. Lo directo, lo personal, golpear la puerta, pues siempre da el resultado y el contacto cara a cara con el vecino de tu ciudad, de tu pueblo. Pero también es cierto que llegar a través de los otros medios es algo que hoy se impone. ¿Quiénes son los candidatos que va a llevar el socialismo en las elecciones de octubre? No, primero vamos a definir la estrategia mañana y luego vendrán los candidatos. Bien. Si saliera como resultado que vamos en soledad, de lo contrario será otro el análisis y por eso no voy a adelantar ni candidato alguno, porque sería un despropósito que yo estuviera poniendo nombres. Mañana a las 6 de la tarde, ¿qué le gustaría anunciar? ¿Que irían solos o acompañados? En lo personal, es una pregunta en lo personal. En esta ocasión claramente es que fuéramos solos. Y por supuesto que tenemos candidatos en vista. estoy tratando de ser respetuoso justamente con la decisión colectiva, no porque yo no piense cuáles son los candidatos que nos podrían representar en esta elección. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Juan Pablo, escuchamos. Carlos Rolero, el titular del Partido Socialista, mañana tiene un congreso extraordinario en la localidad de General Pico. Muy bien, Mauro, nos reencontramos en la mañana. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, que hoy temprano estuvo en la continuidad del juicio al intendente de Lonquimay, Luis Rogers, ahora nos traía la palabra de Carlos Rolero, anticipando la decisión del congreso de mañana del socialismo en Pico. De alguna manera, Rolero dio a entender cuál va a ser el camino que van a seguir. Nos